Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Juan Carlos Jené nace en 1928. Hay algunas confusiones porque en algunos lugares, como por ejemplo en Wikipedia, aparece como 1929. Pero nació en el año 1928 y falleció este año, en enero, por ir al teatro, por estar con los actores. Según contó el propio Jené en una entrevista, su hermano le trae un texto de Roberto Durán, que posiblemente es ese texto el que lo lleva por el camino del teatro, porque él se mete en un grupo teatral con jóvenes. Durán tenía 3 años más que él y lo termina metiendo en el ambiente del teatro de alguna manera. Entra más o menos a eso de los 20, pero recién casi a los 30 es que empieza a escribir su primera obra. Un larguísimo camino en el teatro. Pero nos remontamos ahora al año 2010. Un grupo de alumnos de Jené, entre los que estaba Eloísa Tarruela, deciden hacerle un homenaje y graban un documental llamado Jené en escena. A ese estreno fuiste vos, Julia. Sí, muy emotivo, porque además estaba presente Jené. Exactamente, ahí yo, en el Centro Cultural de la Cooperación. Yo recuerdo el gesto de él, porque un maestro, un grande, un artista, y yo me acuerdo que estaba desesperada y decía, qué tarada, ¿cómo puede ser que no haya traído un grabador? ¿Cómo puede ser que no haya traído un grabador para hacer una nota? Y entonces yo le hablé y le dije la verdad. Le digo, mire, tengo un compañero, que eras vos, al que llamé por teléfono para que venga con un grabador. Usted no se puede quedar un ratito más. Y se quedó un rato más hasta que llegó Gustavo con el grabador y pudimos hacerle esa pequeña entrevista. Digo, esos son gestos que lo pintan, ¿no? Más allá de todo lo que él ha hecho, que es maravilloso. Que en estos recortes no van a quedar, digamos, pero se escuchaba en el principio de la grabación que él decía gracias por venir a traer el grabador, agradecía él en relación a la entrevista. Y de esa entrevista, breve entrevista, saqué 2 fragmentitos de las preguntas que le había hecho Julia, en los cuales Juan Carlos Jené habla el 8 de abril del año 2010. Es una cosa que me mantiene a mí en permanente alerta y crecimiento, porque a mí no me gusta la palabra enseñanza, pero ese asunto es un asunto de a dos. Si el que se supone enseñante y el que se supone aprendiz no aprenden juntos, tal enseñanza no existe. De modo que esa es la razón por la cual así continúo. ¿Conoce usted algún maestro con mayúscula o algunos maestros? Sí, 3. El primero, Roberto Durán, que ya no es... ninguno de mis 3 están ya, como es comprensible. El segundo es una maestra alemana que residió muchos años en el Uruguay, llamada Inks Bayertal. Y el tercero fue Oscar Fessler, que nunca fue mi maestro, sino que compartimos el profesorado en el Instituto de Teatro de la Universidad de Buenos Aires y con quien aprendí mucho. Aparte de que toda la gente que a uno lo ha de algún modo rozado en la vida significan maestros, pero los expresos son esos que dije. Y ahí escuchamos a Juan Carlos Jené el 8 de abril del año 2010 en la entrevista que le hacía Julia. Y viendo un poco el material y en realidad escuchando algunas cosas, también decidimos retomar algo del documental Jené en escena, un documental maravilloso que realmente es un homenaje a Juan Carlos Jené, que fue pasado después del fallecimiento también, y es como un material realmente inédito. Y bueno, en ese documental hay una parte que tiene que ver con un momento de su carrera muy importante, porque uno de los grandes éxitos de Juan Carlos Jené en la televisión es con un programa que realmente iba a marcar una época, salía por Tele 11, era escrito por Juan Carlos Jené y Marta Mercader, que en ese caso colaboraba con la investigación periodística de este programa. El programa era Cosa Juzgada, un programa del que seguramente vos te acordás bastante, Julia. Absolutamente. Yo no tuve la posibilidad de verlo. Ni siquiera estabas en proyecto o estarías muy chiquito, pero no, yo me acuerdo, por supuesto, y yo creo que ninguna persona de esa época, de cualquier edad, que tuviera ya un poco de razón, de uso de razón, no podía olvidarse de ese programa, porque creo que fue un antes y un después. Y ese programa, digamos, yo decía, remarcaba esto, que yo no tuve posibilidad de verlo, no porque no lo haya buscado, sino por lo que va a contar Jené en este fragmentito del documental Jené en escena, donde nos habla de la historia de este programa que retomaba los casos judiciales y qué pasó después con los materiales, con el archivo de este programa cuando llegó la dictadura. viejo compañero de teatro que ya no hacía teatro. Era gerente artístico del Canal 11. Esto debe haber sido el año 68, 69, por ahí. Me llamó un día y me mostró un memorándum que había recibido de la gerencia general, que decía algo así como que rogaba al gerente artístico se ocupara de proponer la realización de un programa sobre casos judiciales auténticos. Tenemos que hacer eso, dijo. ¿Qué tengo que ver yo? Bueno, quiero que vos lo escribas. ¡Ah, caramba! Entonces yo, después de pensar un rato, dije, bueno, mira, yo me voy a ir y voy a pensar en lo único que puedo hacer, que es pensar en el programa que a mí me gustaría ver. Me dieron un equipo de trabajo en el cual estaba Marta Mercader, que era la investigadora. Y ella empezó a traer una serie de casos, ¿sí? Y yo tomé uno porque me pidieron uno para hacer un piloto. Se hizo el piloto, protagonizado por Pepe Soriano, que después nunca estuvo en el ciclo después. Y a raíz del piloto, el canal decidió hacer el programa y encargarle su dirección a David Stiebel. Bueno, y así fue. Y bueno, comenzó el programa con los tanteos, y no sé si fue la tercera o la cuarta semana que hubo una explosión de rating muy impresionante, que a nosotros mismos nos sorprendió. Tengo entendido que una de las primeras cosas que hizo el personal militar que tomó el Canal 11 fue borrar todos los tapes. Después de tantos años, se ha transformado en un mito, porque como ya no hay forma de verlo, ha quedado en la fantasía de la gente como una etapa así que nunca fue superada. Ahora, los mitos son mitos. Yo pensaba, increíble, ¿no? Esto de que borren todo el material, que no quede nada más que algunas imágenes perdidas. Sí, hay muchas fotografías en relación a este material. Encontrar los rastros, ¿no? De las dictaduras a lo largo de diferentes cuestiones, en este caso lo cultural. Con el paso del tiempo, Cosas Juzgadas sale del aire. A pesar de su éxito, entra Ricardo García como gerente general de Canal 11, de Tele 11, y decide conservar el contrato hasta el final, pero decide levantarlo después porque tenía una programación diferente pensada para ese canal. Gené sigue en teatro y en un momento, con la llegada de Cámpora al poder, es nombrado director de Canal 7. Imagínense que esta dirección del canal duró tanto como la presidencia de Cámpora, por lo tanto duró un poquito más de un mes, en un momento bastante complicado, él decía, para manejar el canal, por lo tanto fue casi como un alivio dejar la dirección del canal en ese momento. Sigue trabajando en la Argentina en grupos de teatros memorables, y al llegar la dictadura del año 76, a los pocos meses él decide que obviamente no podía estar en la Argentina, se va exiliado a Venezuela, donde comienza una etapa muy importante para él, no solo como docente de teatro, sino en la parte afectiva, porque ahí es cuando conoce a la que sería su mujer, Verónica Odó, la pareja que obviamente lo acompañó hasta sus últimos días. Pero bueno, convocamos a una figura del teatro muy importante, lo decíamos al principio del programa, para que nos hable de Gené. Estuvimos charlando con Roberto Tito Cosa y le preguntamos quién fue Juan Carlos Gené, específicamente en el mundo del teatro. Juan Carlos Gené fue un hombre cabal de teatro. Hizo todo en el teatro y todo lo hizo bien. Actor, director, escritor, autor, maestro de actores, ensayista de temas teatrales y también dirigente gremial. Es decir, ocupó todo y todo lo hizo muy bien. Era un hombre de un gran talento. Yo lo que tengo con él, aparte, es un dato sumado a su talento, a su condición de actor, un dato muy especial y muy afectivo. Él fue el protagonista de mis dos primeras obras, en nuestro fin de semana en el año 64, los días de Julián Bisbal en 1966, lo cual agrega un plus, porque uno, el autor, establece con el actor una relación muy especial. A veces no es buena, pero cuando es buena es muy entrañable, y sobre todo cuando uno empieza, que está todavía más tierno para los afectos y para las sorpresas. Thank you. Tengamos en cuenta que Tito Cosa tiene una cuestión bastante especial relacionada con Jené, porque hizo Cosa juzgada para México. O sea, era el encargado de escribir los guiones, algunos guiones, para cuando el programa se hizo en México, que obviamente eran programas diferentes. Claro, ¿no? Sobre casos mexicanos. Claro, con otros casos, evidentemente. Así que esos guiones, algunos los hizo Tito Cosa. Y a su vez, agregando a la historia que tuvieron juntos Jené y Cosa, en relación a esto que decíamos, Jené estuvo a punto de ser el protagonista de la última obra de Cosa, que fue estrenada hace muy poquito, cuestión de principios, pero por problemas de salud no lo pudo hacer Jené, era un año antes de que falleciese, o sea, el año pasado creo que se había estrenado esta obra. Cosa, al conocerlo hace mucho tiempo a Jené, nos contó cómo fue cambiando a lo largo del tiempo y por ahí valía esto como una anécdota. Escuchémoslo. Cuando yo lo conocí, Jené era un tipo muy rígido, un tipo muy difícil de acercarse, un tipo que te trataba de usted, por ejemplo, muy organizado, muy eso. Él en nuestro fin de semana trabajó con sus alumnos, uh-huh. Eran todos egresados de la escuela de teatro, de una escuela de teatro que era la única escuela de teatro que tuvo la universidad, que duró poco tiempo. Él era maestro ahí. Y con esos alumnos hizo nuestro fin de semana. Y bueno, su presencia ya creaba una especie de disciplina interna. Llegó a ser demasiado rígido, ¿no? Después, con los años, se fue poniendo más comunicativo, de hacer chistes, de reírse y de tutearme. Sin duda, Jené fue un excelente profesor de teatro, así lo dicen sus alumnos. Y algunos datos. En el año 83 funda y dirige el grupo actoral 80, integrado por actores de varias nacionalidades del continente americano, uno de los hitos de Jené, y fue director general adjunto del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, más conocido como CELCIT, a nivel internacional, y presidente del CELCIT aquí en la Argentina. Fue presidente de la Asociación Argentina de Actores, director del Teatro San Martín en un momento, pero Roberto Tito Cosa asegura que Jené no solo daba clases de la manera formal que podemos conocer, sino también cuando actuaba. Un actor de última, en un gran trabajo, también da una clase, ¿no? Aporta su talento y a su vez su oficio. Después el aporte, la formación de actores a través de los años. El un maestro permanente de formación de actores. Como autor, es un autor interesante. Yo tengo recuerdo de una obra que se acabó la diversión, que él mismo también la interpretó con Pepe Soriano, uh-huh. En el Teatro ABC, debe ser por allá por el año 67. Y después, bueno, Golpes a mi puerta es otra obra interesante de él. Así que, bueno, el aporte es lo que queda. Lamentablemente del actor no queda más que el recuerdo y alguna filmación de alguna escena, pero de sus obras están ahí y de su trayectoria de maestro están sus alumnos, lo prolongan, ¿no? Y escuchamos a Tito Cosa, que nos comentaba, y que ahora le pedimos que nos comente el homenaje que le van a hacer en Argentores, porque el próximo martes 27 de noviembre van a hacer un homenaje muy especial a Juan Carlos Jené, y él nos comenta algunos detalles más. Escuchémoslo. Luego lo recordaremos con todo el afecto y con todo el respeto y de una manera desacartonada y afectiva. Los Martes Cultura es un ciclo que organiza la Comisión de Cultura de Argentores, que coordina Raúl Brambilla. Todos los martes hay una actividad cultural de las cuatro disciplinas. Argentores está integrado por autores de teatro, cine, radio y televisión. De proyección cultural, Argentores intenta difundir el rol del autor, resignificarlo, acercar mucho a los nuevos autores. En fin, es una tarea necesaria y que bueno, que la estamos haciendo y la repetiremos el año que viene en Argentores. Merecidísimo entonces el homenaje. Martes 27 de noviembre, o sea el martes que viene, Argentores le realiza este homenaje a partir de las 19:30 y en Pacheco de Melo 1820. Bueno, van a participar Roberto Tito Cossa, Federico Lupi, Pepe Soriano y como invitados especiales Verónica Odoy y Carlos Iani. ¿A qué hora? A las 19:30. Ahí estaremos. Ahí sí. Pero hay que ir temprano porque les digo, no es tan grande la sala. No, se llena siempre. Se llena rápidamente. Sí, se llena que uno rápidamente. Tiene que ir y te dan un papelito abajo y después la sala queda en un piso de arriba, que no me acuerdo qué piso es, pero digo esto para que vayamos con tiempo. En muchos homenajes lo que a veces piden es que esté la gente una hora antes, claro. Porque si no después es difícil que entren y la gente después quiere entrar, se enoja y por ahí es más difícil, entonces por eso entregan los papelitos, pero 19:30, una horita antes, ahí en Pacheco de Melo, 1820, el merecidísimo homenaje a Juan Carlos Jené. But it can't be a man, 'cause it doesn't smoke the same cigarettes as me. No tenemos problema en decirlo. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.